Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Cuanto más sepas de gimnasia artística, más disfrutarás de las competiciones. Cuanto más comprendas el esfuerzo detrás de cada elemento, más valorarás su evolución. Y créeme, siempre hay algo nuevo por aprender. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. La gimnasia artística femenina es, bueno, una pasada. ¿Ves esa mezcla de fuerza, de precisión milimétrica, esa estética y velocidad? Impresiona mucho. Pero, claro, llegar a ese nivel, eso no es fruto de la casualidad, ¿verdad? Hoy vamos a intentar entender un poco mejor cómo se construye todo eso, basándonos en algunas ideas de planificación y preparación física en gimnasia artística femenina. La idea es ver qué hay detrás, ¿no? La estructura. Precisamente. Y has dicho la palabra clave, estructura. La planificación es, bueno, es vital. No es un guión súper rígido, sino más bien una hoja de ruta. Te ayuda a marcar metas, a usar bien el tiempo, el material, los entrenadores y, súper importante, a ajustar todo a cada gimnasta. Porque, claro, influye su madurez, su nivel técnico que tenga en ese momento, su coco, ¿sabes? Su psicología y el calendario de competiciones, obvio. Entiendo lo de la hoja de ruta, pero ¿y si las cosas se tuercen? O sea, ¿hay flexibilidad si una gimnasta tiene una mala racha o notas que está un poco al límite? Totalmente, esa es la gracia. El plan no está grabado a fuego. Se organiza como en, bueno, en ciclos. Tienes el plan a largo plazo, piensa en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Luego está el macrociclo, que suele ser anual, y las piezas más pequeñas, los microciclos, que son semanales o incluso diarios. Cada micro tiene un objetivo: desarrollar algo, meter más caña, recuperar, pero siempre, siempre tiene que poder ajustarse. A veces lo mejor es frenar un poco y priorizar la recuperación aunque estés cerca de competir. La adaptación individual lo es todo. Qué interesante eso de la adaptación. Y dentro de esos ciclos, ¿qué? ¿Qué botones se tocan? ¿Qué variables se manejan para ajustar la carga? Pues manejas la intensidad de los ejercicios, cuánto haces en total, o sea, el volumen, la densidad, que es cuánto descansas entre esfuerzos, la duración de cada ejercicio, serie, y claro, cuántas veces entrenas a la semana, la frecuencia. Combinar todo esto bien es un arte, la verdad. Buscas que mejoren, pero sin quemarlas. Vale, tenemos la estructura, el cómo se organiza, pero ¿y el qué? ¿Qué capacidades físicas son las clave aquí según las fuentes? A ver, la fuerza es la base de todo, no hay más. Y no solo la fuerza bruta, sobre todo la potencia. O sea, aplicar fuerza muy rápido. Ahí la reina es la fuerza explosiva y la elástico explosiva. Piensa en los saltos, los impulsos en las barras asimétricas, el entrenamiento pliométrico, esos saltos y rebotes que usan el ciclo estiramiento-acortamiento del músculo. Es, vamos, una herramienta brutal para esto. Luego está la resistencia, que a veces parece que se habla menos de ella, ¿no? Pues sí, pero es súper importante. Es lo que te permite mantener la técnica perfecta hasta el último segundo del ejercicio. La aeróbica te ayuda a recuperar entre un aparato y otro, o entre series. Y la anaeróbica es, pues, esencial, por ejemplo, para aguantar esas diagonales en suelo a tope de dificultad o las series largas en las simétricas sin que se te caiga la postura al final. Y la flexibilidad, claro. Eso es como el sello de la gimnasia, ¿verdad? Indispensable, sí. Para la amplitud de movimientos, la elegancia, la línea, se trabaja tanto la estática, la de mantener una posición, como la dinámica, la que usas al moverte. Se usan estiramientos de todo tipo y técnicas como la FNP, que suena muy técnico, pero básicamente es jugar con contraer y relajar el músculo para ganar flexibilidad de forma segura y bastante eficaz. No nos olvidemos de la velocidad, que está ahí en las carreras de salto, en las acrobacias. Fundamental, sí. Aunque tenga una parte genética, se puede mejorar, y mucho, con coordinación y fuerza específica. Una carrera potente hacia el potro o la rapidez con la que giras en una pirueta dependen directamente de ella. Y claro, Todas estas capacidades se aplican de forma diferente en cada aparato. El salto, las asimétricas, la famosa barra de equilibrio, que solo mide 10 centímetros de ancho. Uf, hacer esas cosas ahí. ¡Uf, la barra! Y el suelo. Exacto. Cada aparato es un mundo. El salto te pide una explosión brutal en segundos. La barra, en cambio, requiere un control del cuerpo, una resistencia ahí quieta, isométrica y una precisión. Tela. La preparación tiene sus matices para cada uno, claro. Y además, todo esto no pasa aislado del mundo. En la gimnasia va cambiando, ¿no? Los códigos de puntuación, por ejemplo, han hecho que todo sea más difícil, más complejo técnicamente. Sí, sí, totalmente. Esa tendencia a valorar más el enlazar elementos difíciles, no solo hacer uno aislado, ha disparado la necesidad de esa resistencia anaeróbica que decíamos. Y bueno, ha subido el listón físico general una barbaridad en las últimas décadas. Entonces, resumiendo un poco, vemos que el alto rendimiento no es solo tener talento y ya está. ¿Qué va? Es una mezcla muy compleja. Necesitas planificación, pero que sea adaptable. Un entrenamiento físico súper específico y bien medido. Y estar siempre muy pendiente de cómo responde cada gimnasta. Integrar todo eso bien día a día es el gran reto. Queda claro, sí. Que detrás de esa rutina, que parece fácil en la tele, hay, bueno, una arquitectura invisible de años y años de trabajo súper metódico y muy, muy exigente. Una formación completa, vamos. Y quizás, para dejar pensando a quien nos escucha, con esta escalada de dificultad técnica que impulsan los códigos, ¿cómo se mantiene el equilibrio? ¿Cómo se combina con la gracia, la expresión, el arte, que siempre han sido tan importantes en la gimnasia femenina? ¿No correremos el riesgo de que la dificultad acabe, pues, comiéndose un poco al arte? Ahí lo dejo. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artisticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más.